loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. It's you. Don't put the cats away yet. Venid y seguidnos a nosotros, que no tenemos palabras para decir. Este árbol es para los muertos, para nadie más que los muertos. Crece, todopoderoso sobre la tierra, como un ciprés gigantesco, como un fantasma al que niños bebeantes abrazaran con frenesí, gritando como ratas: ¡Scardanelli! ¡Scardanelli! Y el recuerdo apesta. Y la vida apesta, como lo que es, como una mujerzuela que te mira el momento de acostarse y ver entre las sábanas su cuerpo infecto, como una mujerzuela esperando en una esquina para siempre la muerte, como el encuentro a solas de Jack Ripper con su recuerdo, en una habitación a oscuras, sin más recuerdo de lo humano que una estatua y unos pies y un periódico arrugado, y que este encuentro firma ese poema, este feto de ángel, esta excusa para no terminar hoy con mi vida. Nevado lentamente y mi mano escribe sobre la nieve. Muy pronto se deshará mi figura cuando el sol que me la nieve y viole mi blanco sudario con su espuma. Qué lejos sigue el mar de nosotros, qué lejos el ser. Como un fantasma blanco en la noche, la mano de mi madre me llama. Al misterio que el hombre desprecia, al misterio de la muerte. ¿Qué importa si eres feliz, si tu mano ya no es mi mano? Si no bebes ni gimes, porque solo lo de la materia del dolor puede nacer la dicha. ¿Estás triste en el cielo? ¿Qué sentido tiene decir eso? Pero tiene más sentido tu sombra en el bosque que estos tristes hombres que recuerdan al zorro y al lobo y a la aspa. Y están condenados para siempre en la campana de la lluvia. Y son mártires de la lluvia. Y tienen los ojos cerrados para no ver detrás del cristal como en los bosques del estiércol desfilan lentos los sapos de los muertos. Cuando un hombre no nos deja vivir, matarle es un acto en defensa propia. Yo he sabido ver la realidad de la sombra y el horror de Pan en la cercanía del poema. Porque la palabra del poema es más terrible que el diablo, que endulza el ser. Cuando a la orilla de él hemos caído y vagamos como una jibia por el tigre, y una voz escupe en nuestros sesos la palabra Giloria, y una hostia nos devuelve a la caída y nos hace señores del váter para siempre. Amos y príncipes del retrete para soñar día y noche con la espada troza y Toledo, con la espada que revela el misterio del estómago al hundirse en el tuyo sabiamente para que la sangre nos devuelva la vida. Frente a mí y le dije: no tengo pelo, soy un pez. Y ella me dijo: conocerás el mar, esa ancha tumba en que nada el kraken y se pierden los barcos. Y era como descubrir en un barco de noche y a la luz de las estrellas que está uno abrazado al diablo, a esa mujer, esa limosna que solo él puede ofrecerme y cuya mano acaricia torpemente las cuencas vacías de mis ojos en ese albañal que tengo por juguete y por figura. Y le diré entonces: he tenido comercio con la nada. Señor del mal, ten piedad de mi madre, que murió sin sus dos tetas, y sobre la que yo escupí, y ahora amo. Ahora en vano reclamo el país de los muertos, que murió envuelta en víboras y víctima de una podredumbre que nos hacía mirarnos a los ojos, como dicen que Dios mira a los hombres con error, con pena del asesino, con tibia extrañeza de la jibia, que entre sus manos se retuerce por temor a ser mirada por Dios y ver en su luz que no merece ni mereció nunca la vida, y que la arroja desde lo alto del cielo despeñaperros diciendo: tan alto subió tu orgullo, mira ahora que cae igual de rápido. Pero ya voy, madre, a encontrarme con la única mujer que he conocido, y que es la muerte, cuyo cuerpo con vicio tantas veces he tocado, riéndome de todos mis cadáveres, y que sea la rosa infecunda de la nada que tantas veces cultivé porque se parecía a la muerte, la que recuerde mis heces a otros condenados a escribir y mear bajo el sol entero en esta habitación parecida a un retrete, donde la crueldad dora la piedra negra en que toda vida se acaba y se celebra tirando de la cadena. Mano mía, mano de mi fantasma, mano de Scardanelli, que tercamente escribe la historia al revés, a partir de mi vida acabada. Háblame otra vez del misterio de la lluvia, que habla sola con el cristal, como invocándome desde el reino de los muertos, como llamándome a esa comunión en el leteo. Porque qué impura es la noche para el jorobado, y cómo oscuramente lo bendice el rocío, y qué lejos está Dios del insecto que retiene en su ámbar la noche para no morir, y cómo se vence la mano y cae con ella cuando la noche no es, cuando termina el poema. Oh hermanos, cuyos párpados están cerrados por la noche, era mejor quizás la lluvia, quizás era mejor el llanto y los hombres, pero la duda florece en mis ojos, porque al lado de acá de la lluvia está la ruindad de los hombres, su sordidez secreta y el miedo que los reúne y que es extraño. Que no se tenga por mayor misterio que la noche y sus fieles, y que esta sombra es de ovejas arremolinadas frente a la pared, frente a la larga pared en que orinas, hermano de la noche y del viento. Porque tal parece que Dios no es de los hombres, ni de la oscura luz, y solo en su abismo puedo mojar mi frente de toro que se humilla oscuramente. Y solo puedo verte a ti, hombre, en las cimas de la risa, en el amargo éxtasis secreto, que no sé si descifra o aleja su misterio. Pobre hombre del odio y la coartada, hombre. La lira nombra el misterio del roble. El roble se arrodilla ante la lira, y la lira es la esclava del ser, la esclava dulce de la noche. Estamos aquí de rodillas ante la noche, y la lira nombra sin desfallecer, porque no hay otro misterio del hombre que aquel que inventa la poesía. Yo no hablo del sol, sino de la luna, que ilumina eternamente este poema, en donde una manada de niños corre perseguida por los lobos, y el verso entona un himno al pus, oh amor impuro, amor de las sílabas y de las letras que destruyen el mundo, que lo alivian de ser cierto. De estar ahí para nada, como un arroyo que no refleja imagen, espejo del vampiro, de aquel que desde la página va a chupar tu sangre, lector, y convertirla en lágrima y en nada, y hacerte comulgar con el acero. En silencio un áspiz muerde tu cuello y caen de la herida rubíes y avanzan mujeres a lo largo de la nada. Peor que el invierno, la ceniza del cigarrillo sobre el poema. Variante. En el silencio un áspiz muerde tu cuello y cae la ceniza del cigarrillo sobre el poema. Figura de Dios. Un cerdo entre las ramas. El áspiz es más bello que la mujer, y la calavera más hermosa que el hombre. Pregunta al portero y al conductor del autobús. No sabrán llevarte al palacio secreto, porque de noche no croa la rana y la luna no se refleja en el charco. Toda la respuesta que puedo dar a la vida es la de esa mujer que nos sonríe desde el cuadro. La acetonia y la lamprea se disputan en el reino del ser, en el oscuro juguete para el niño muerto, en la pecera, donde una vez lo dije, juego con mis amigos. En el bosque erra un príncipe, buscando el sepulcro de cristal y de cuarzo de Blancanieves, que su llanto nos consuele. Antes del beso final de dos cadáveres sobre la página en blanco, sobre la caída de la página, que finalmente no puede caer sino sobre sí misma. Y este es el misterio de Blancanieves, que se corrían los niños gordezuelos de boca en boca, besándose. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este bal con la boca cerrada. Hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada suba a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay tres caguinardas de llanto. Que se muere en mi brazo. Thank you. ya y azucena, y en la onda oscura donde tú andas. Quiero amor mío, vea, violín y sepulcro, la cinta del bao. Quiero amor mío, vea, violín y sepulcro, la cinta del bao. Yo, François Villon, a los 51 años, gordo y corpulento, de labios color ceniza y mejillas que el vino amoratara, a una cuerda ahorcado, lo sé todo acerca del pecado. Yo, François Villon, a una cuerda pendido me balanceo, lento, habiendo sido peor que Judas, quien también murió ahorcado. Las viejas se estremecen al oír mis hazañas, pues no tuve respeto para la vida humana. Que el viento me mueva, y oigo las voces de aquellos que mandé a freír monas. Me esperan en el infierno y alargan las manos, porque se ha corrido allí, del leteo al cocioto, que al fin Villon había muerto ahorcado. Y la luna aparece, ilumina la horca, dando a mi rostro el color de la sangre. Yo, que hice mal sabedor de lo que hacía, hasta que por fin he muerto ahorcado. Ya los lobos ladran en torno al patíbulo, y los niños gritan parecidos a ratas. ¡Villon ha muerto ahorcado! Viejas que me insultabais en la carretera oscura, sabed que el semen moja mis caderas, y es fresco y sabroso el semen del ahorcado. Que mis dientes sirvan de jugo en tu caldera, bruja de los límites, tú a quien admiro, sabedora de embrujos, de filtros y de hechizos, más poderosa que la fe y que los apóstoles de quienes se burló Simón el Mago, más apta que ellos para esconder el dolor. De este que un sepulcro merece, y que el viento diga al amanecer: mañana vanamente a ranas y a gusanos. Pillón se ha hecho al fin célebre, pues al fin una horca dibuja su figura. Pillón ha muerto horcado, y que de mi mano ajada caiga la rosa que mis dientes estrujaron, pues ella supo mis crímenes y fue mi coincidente. Y dígalo ella al mundo, cayendo sobre el suelo: Pillón ha muerto horcado. Pronto vendrá la canalla a ozar en mi tumba, y orinarán encima, y los amantes harán seguro el amor sobre mis huesos, y será la nada mi más escueto premio para que ella lo diga. No sé si nada o rosa. Pillón ha muerto horcado. Sabrán de mí los niños de edades venideras como de un gran pecador, y asustados correrán a esconderse bajo las sábanas cuando sus madres les digan: ¡cuidado, ahí viene! Y esa será la fama de Pillón el ahorcado. Y será tal mi fama que prefiero el olvido, porque un día, mañana, de ese futuro que el hedor hace parecerse al recuerdo, una mano dejará caer, al oír mi nombre, el fruto del culo, el excremento, y mi vida, y mi carne, y todos mis escritos, promesas serán solo para las moscas. Espíritu ridículo babeó sobre tu frente y dijo: hablarse, no besar. Bestia soy ridículamente atado al carro en el que llevan al patíbulo cuatro vírgenes desnudas. Bésame el ano del que versos he hecho, también tú morirás en mí. Delicia que sus propios caminos inventa, del éxtasis de una mentira. País que no existe y tiene por nombre nunca. Yocpamapauta, en donde prima la astucia del débil. El vino aquí no se castiga, en aquel que nos enseña el aliento como un tesoro logrado astutamente, en la fuente que no perece, opaco como la existencia, cruel y sin nombre del tabernero, que a nosotros se parece por su odio a la existencia, cual de la Virgen María que dicen que nació vieja, este fruto tan estéril para las manos crueles solo de Simón el mago, siendo la magia ese cielo prometido a los cobardes para extender su reinado al de una pluma que cae y tan solo por tus ojos no muere. Así la tristeza se convierte en pájaro y el pájaro en ojo deviene ante el asombro del cobarde. nada hay tan puro como el odio, que vierte esta fuente como dorada bilis, y en donde hay miles de flores saliendo de la enredadera cruel de la nada, miles de temblorosas lilas como mil mentiras. Yo soy alguien que miente en la tarde rubí en los ojos del sapo y espera que forma la cacería de ciervos en la noche, porque lo que yo soy solo lo sabe el verso que va a morir en tus labios cuando el relincho defina la caza. Hay restos de mi figura y ladra un perro. Me estremece el espejo, la persona, la máscara, es ya máscara de nada. Como un yelmo en la noche antigua, una armadura sin nadie. Así es mi yo, un andrajo al que viste un hombre. Dime ahora, payo al que llaman España, si ha valido la pena destruirme bañando con tu inmundo esperma mi figura. Tus ángeles orinan sobre mí, San Pedro y San Rafael en una esquina comentan mientras avanzo borracho sobre esa piedra, payo que llaman España. El sol alumbra la ropa puesta a secar, un calzoncillo sucio, una camisa raída, y un esqueleto se mueve en la cocina. Si quieres mirar, mira. Si has querido hacer un espectáculo de la podredumbre y gloria del gusano que nunca muere. Soy hombre sin vanidad, y de vez en cuando me sueno con mis soplamocos. De mi historia nunca sabré nada, pero me siento seguro, pues ahí fuera ladrando desnudo, sus manos agarrando fuertemente los testículos y lleno de frío, veo el recuerdo de un hombre que tuvo vanidad y quiso conocer el misterio del mundo. Baila judío, baila, baila la danza del oso. Al que ha caído nadie lo levanta, si no es para repetir la danza. Sobre una mesa gastada por los pies, si no es para repetir la danza del mono bajo la lluvia tenebrosa y polvorienta, debiera llover ceniza sobre las ciudades en donde baila. No sé si el oso o el mono. Y el humo del tabaco reglamenta la vida como una danza perfecta para el mono bajo la lluvia sin raíces, tenebrosa y polvorienta, sobre esa mesa que los pies han desgastado. Thank you. ángel fui, de belleza henchido, de hombres y mujeres celebrado. Hoy mi rostro recuerda el pecado y miro con el ojo de la mosca. Efebo fui, rey del blanco esperma. Mi culo fue entre otros celebrado. Hoy miro con el ojo de la mosca. Amé la primavera, temí la muerte. Hoy la noche del alcohol es todo lo que queda. Y la mosca vuela en torno del retrete. Rey de la palabra, mis poemas fueron de todos ensalzados. Hoy solo es el insistente zumbido de la mosca, volando y volando en torno del retrete. Negra en mi alma, negro es mi olor, peor aún, sin color ni forma, solo el insistente zumbido de la mosca, que susurra en la noche por todos mis amores perdidos y caídos en la sombra del retrete. Luché contra Badel y la llené de sangre, buscando en ella la belleza, el orden y la justicia. No preveía este final al borde del retrete, donde mis días son atrozmente el mismo día, mirando por el ojo de la mosca, volando, volando en torno del retrete. Tú que fuiste rubia y que me amaste, di algo, una palabra solamente. Esta mosca que no es digna aún ni nunca de entrar en tu casa, de donde otras moscas vuelan y vuelan en torno del retrete. La elegía, la oda, la aliteración, la metáfora, el verso acentual y el verso latino, nada decían de esta mosca final, esperando aquí para siempre, absurdamente vigilando la tapa del retrete. Y moriré algún día como la mosca española, que dura un poco más en el invierno, cayendo seca al suelo para que otra mosca, también nacida héroe o poeta, vuele y vuele otra vez sobre la tapa del retrete. Mujeres que aparecen ahorcadas al amanecer. ¿Dejó algún rastro el hombre de las muñecas? Cuando este poema ha terminado, hay huellas de sangre en mis manos. Mujeres que aparecen ahorcadas al amanecer. ¿Dejó algún rastro el hombre de las muñecas? Cuando la mano termina de escribir, hay huellas de sangre en el poema. Señor Jesús, pues la lepra me consume, ten piedad de mí. Señor de los leprosos y rey de los gusanos, ya que tengo el labio destrozado y el brazo convertido en muñón. Y la baba de los días que mami Esperanza, ten piedad de mí. Yo que ni hijos ni mujer merezco, aquí en la isla de Molokai, viendo cómo cae al suelo mi carne, rezo para ver tu cara, también consumida por la lepra. Tú que eres mi mujer y mis hijos, ya que es lo único que puedo yo ofrecerte, te ofrezco laurel y cirio, mi muerte. Del hombre hicieron este nido aquí entre mis cabellos. Más grande que mi mano es la rata, y lo que ella dibuja, la rata lo deshace. Manchado estoy de lodo, como aquel que ha salido del cementerio hubiera buscar a los hombres, descuartizado y pálido, y me sigue las ratas chillando y chillando. Sobre la tierra un rastro eterno de gusanos es mi espuma y mi nombre. Y en la casa deshabitada el viento lo repite. Fuiste, ya no eres lo bastante hombre. Mas lo que la rata hizo, la rata lo deshaga. Una alcahueta cuenta a los hombres mi vida, que el aire la deshaga, que no sabe mi nombre. Lo que sabe la rata, no lo sabe el hombre. Yeah. Que has estado escuchando durante la última hora han sido los poemas contenidos en el libro Piedra Negra o del Temblar. Es muy posible que si Leopoldo María Panero no hubiera pasado la mayor parte de su vida encerrado en psiquiátricos y recibiendo atroces tratamientos para curar su homosexualidad, jamás hubiera sido capaz de escribir estos versos tan divinos. Pero quizá él hubiera preferido eso. Un programa menos de los capítulos prohibidos de Corentellado. Hasta el próximo.